Radio Frenadeso. Liberando los medios del cerco informativo. La radio del movimiento popular. Bueno, para que nos dé declaraciones sobre los últimos acontecimientos que se están dando en la... Entendemos que la policía de la dictadura civil de Martinelli ha empezado la represión. Para que nos dé el informe, compañero. La información al par del país. En este momento, pues, están en este momento agrediendo a los al pueblo, no en este caso a los trabajadores, sino al pueblo bucatoreño en la área de Changuinola, donde 80% de la población bucatoreña está en la calle reclamando el rechazo rotundo de la ley 30, pero sin embargo el gobierno ha hecho casi omiso a esta petición del pueblo bucatoreño, en donde esta ley va en contra del pueblo panameño, de la clase trabajadora, sobre todo de aquí el movimiento sindical panameño. Pero sin embargo, pues el gobierno no ha dado ni una respuesta al respecto. Por otra parte, pues inicia la agresión contra el ser humano aquí en la provincia de Bocas del Toro, de parte de Enrique Machado, registrado y preocupado por la situación que está pasando, está agrediendo. ¿En cómo está actuando la policía? ¿Está entrando a casa, está deteniendo a la gente, está reprimiendo con bomba lacrimógena, con perdigones? Denos una descripción de la acción brutal de la policía. En este momento hay un enfrentamiento, una finca que se llama finca 66, frente del cuartel, donde los compañeros estaban pacíficamente aglutinados, pues esperando la respuesta del gobierno, porque ya se la ley 30, pacíficamente ahí, reunidos, concentrados, pues esperando la respuesta del gobierno, de nuestro gobierno, pues, pero sin embargo hasta la fecha no hay nada, y entonces se da esa orden de represión contra a las distintas casas sin permiso ni nada. O sea que la policía se está tomando la calle de una manera dictatorial, de una manera muy salvaje, para que nos diga eso también. ¿Cómo está eso? En este momento hay un enfrentamiento en el área de finca 66, que es la parte de la feria principal de Changuinola, donde pues, se está llevando a cabo este enfrentamiento con los antiguos, con la clase pobre de este país, en este caso los trabajadores y la población civil en el área de Changuinola. ¿A qué hora inició esta represión allá en Changuinola? Hace minutos que inició ese enfrentamiento que se está dando en este momento en Changuinola, donde pues, es lamentable lo que está pasando. Estamos viviendo un momento como si fuera un momento de dictadura civil, en donde lamentablemente lo lamentamos nosotros como dirigentes sindical panameños, pues, por hacer nuestro reclamo como conquista. Entonces pues se da este tipo de situación en la área de para que mande un mensaje al pueblo panameño a nivel internacional, la solidaridad con el pueblo bucatoreño, para que se lo envíe a todo el pueblo. Lógicamente le hago un llamado al pueblo panameño, a los trabajadores, a los sindicalistas, que el movimiento le costó mucho al movimiento, a los dirigentes sindicales, no solamente aquí en Panamá, sino a nivel del mundo, en donde pues han sido violados nuestros derechos, han sido violados nuestra conquista que se establece en el Código de Trabajo. Pues, le hago un llamado a la población total. Lo que está pasando en nuestro país es lamentable. Por lo tanto, pues, todas las organizaciones le pido que escuche la noticia, porque no es eso, que nosotros que vayan a maltratar al ser humano que no cuenta con ni una arma, y nosotros estamos para eso, sino prácticamente solicitamos al gobierno la derogación de la ley 30. Esa es nuestra postura, nosotros no tenemos esta postura, nosotros no estamos en contra del gobierno, sino estamos en contra de la ley que se implementó en este país, sin consulta con el pueblo panameño. Compañero, ¿algún tipo de información sobre detenidos ya? ¿Se sabe de algunos detenidos? ¿Cómo, perdón? ¿Se sabe de alguna cantidad de detenidos? Bueno, pero el momento no tengo una información clara, pero sí tenemos una información cargando este enfrentamiento entre ambos. Pero sin embargo, pues, la misión de nosotros no es eso, sino solamente solicitar al gobierno que rechace profundamente la ley 30 y simplemente pues nuestra decisión que nos hago. Bueno, compañero, su nombre completo y la organización a la cual representa. Preocupado, yo soy el Machado, el productor independiente, que tiene más de 1.500 trabajadores, que estamos también dentro de la lucha, solidarizados con esta lucha, porque básicamente el pueblo ha tomado la calle por la justicia, por lo que ellos piden, para que respete el derecho de la conquista laboral. Bueno, muchas gracias, compadre, estamos en comunicación con ustedes. Gracias. Okay. Radio Frenadeso. liberando los medios del cerco informativo. La radio del Movimiento Popular.